Radio Ubrique, tu radio. Y 13 minutos en la sintonía de la mañana de los jueves. Ya saben que el protagonismo es para nuestros oyentes a través del espacio Cosa de Todos, un programa que retomamos después del periodo vacacional con motivo del verano en la jornada de este jueves 4 de octubre. Turno de intervención para el gobierno local. Ya nos acompaña la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, a quien damos la bienvenida. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Junto con la responsable de Hacienda, Personal, Participación Ciudadana y Calidad Administrativa, Trinidad Jaén, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con la dos vamos a informar sobre diferentes asuntos relacionados con el gobierno local y su gestión, y también pues los oyentes tendrán oportunidad de formular sus preguntas, realizar sus peticiones en torno, bueno, pues a cuestiones generales, ¿no?, de lo que es la gestión municipal en un principio. Vamos a comenzar y lo vamos a comenzar, vamos a hacerlo hablando sobre diferentes temáticas. En concreto, bueno, pues vamos a centrarnos primero en Trini, ¿no?, si os parece, para hablar sobre la bolsa de trabajo, ese periodo que se abría para, bueno, pues volver nuevamente a inscribirse y costar en la bolsa municipal, todo ese procedimiento, ¿no?, que se lleva a cabo y demás, y queríamos, bueno, pues consultar y saber cómo hacer ese seguimiento, ¿no?, después de anunciarlo la pasada semana. Eso es. Bueno, como bien dice, la semana pasada vine aquí para decir que ya se abría el plazo de solicitudes para la nueva convocatoria de bolsa. Hasta ayer, 3 de octubre, había 112 solicitudes y mientras tanto, la bolsa, la convocatoria anterior, pues sigue vigente. Quedamos en que iba a dar una serie de detalles con respecto a la actual bolsa. Uh-huh. y nos congratula poder decir, a diferencia de lo que se puede escuchar en la calle, que siempre se escucha, que es que siempre están los mismos, es que dije en aquel momento y siempre hemos dicho que no es cierto. Y los datos que nos pasan desde la parte técnica del departamento de personal es que el 51% de las contrataciones de bolsa son personas que no han trabajado nunca en el ayuntamiento. Por ejemplo, voy a decirlo por categoría. En los peones de obras municipales ha habido 75 contratos. De esos 75, 33 nunca han trabajado en el ayuntamiento. En la pintura, de 9 contratos, 5 no han trabajado anteriormente. En la conducción de vehículos, de 6 contratos, 4 no han trabajado nunca en el ayuntamiento, y así podría seguir hasta los 216 contratos, de los cuales 110 contratos nunca, o sea, han sido ocupados por personas que nunca han trabajado en el ayuntamiento. Lo que sí es cierto es que la bolsa es una forma de dejarle claro a todo el mundo cómo, qué orden se sigue a la hora de entrar en las categorías que están establecidas en las bases de selección. Pero, como decimos una y otra vez, no es la solución, no es nuestra panacea. Es decir, que tú tengas una bolsa de trabajo, por más que te gustaría, por más que nos gustaría a todos, no significa que todas las personas que se han inscrito en esa bolsa van a poder trabajar. Lo que sí garantiza, y es lo que nosotros tenemos el orgullo de poder decir, es que se sigue con una, vamos, de manera estricta, rigurosa y legal. Es decir, todos los que han trabajado en la bolsa de trabajo han sido a través del orden establecido por la documentación que aportaron en su día. Las personas que no han trabajado, hay una renuncia por escrito en el que dicen el motivo por el que son. Hemos tenido en este caso 114 personas que han renunciado a trabajar cuando les tocaba. Entonces, ¿Por qué situación? Porque han tenido una mejora económica, porque ahora afortunadamente están trabajando, porque han tenido por motivos diversos. Entonces, no había ningún zarzo de bolsa. Toda aquella persona que no ha trabajado en bolsa tocándole, hay un documento que dice, firmado por él, el motivo por el que no ha trabajado. ¿De acuerdo? Nosotros seguimos apostando por mantener la claridad en las contrataciones municipales. Cuando nosotros entramos, este equipo de gobierno entró en el ayuntamiento, pues venían planes de empleo, vinieron unos de diputación, el plan de cooperación. La primera vez no nos dejaron que tiráramos de la bolsa social, entonces la alcaldesa conciencia como está, como sabemos, con todas las situaciones que hay de las diferentes familias en Ubrique, pues se reunió en diputación y consiguió que los diferentes planes de empleo que vinieron después a través de diputación, pues tanto peones como pintores, pudiésemos tirar de la bolsa. Entonces, es un respiro que le da también a la administración, a nuestro ayuntamiento, y es una forma además de impulsar pues que esta bolsa se mueva más rápido. Los planes de empleo, ¿no? Ahí también podemos quedarnos porque bueno, pues podemos informar, ¿no?, de los mismos y de la precisamente contrataciones que se efectuarían y demás para su puesta en marcha próximamente. Sí, yo antes de esto, sí. Rocío, quiero decir también que cuando he comentado que la gente dice que siempre entran los mismos, quiero dejar una cosa clara también, y es que todas las contrataciones que hace el ayuntamiento, depende de dónde venga el dinero, no nos permiten tirar de nuestra bolsa. Nosotros hacemos las contrataciones a través de bolsa de empleo cuando se trata de dinero municipal y ofertas de empleo cuando es dinero municipal, que además no está contemplado las categorías en la bolsa. Pero, por ejemplo, los planes de empleo que vienen ahora, pues no nos dejan, aunque habrá peones, habrá pintores y habrá personas que estén en la bolsa, la categoría que se pide, la normativa no nos permite tirar de la bolsa. Entonces, queremos también dejar constancia de ello, que depende de dónde venga el dinero, de la administración, pues la administración te dice, mira, este dinero es para empleo, pero yo te tengo que decir cómo tú haces la selección de personal. En algunas ocasiones te dicen, puedes tirar de bolsa, en otras te dicen, esto va a través de oferta, o en el caso de lo que se conoce como los planes de inclusión, que son ayuda a la contratación, pues va a través de solicitudes de los propios usuarios, y es el departamento jurídico del ayuntamiento el que se encarga de comprobar que cada una de las solicitudes corresponde exactamente con la normativa que se establece. ¿De acuerdo? De bolsa se tira entonces a través de recursos propios municipales, ¿no? Exacto. Y a través, bueno, de manera excepcional, como hemos dicho antes, ¿no?, de esos planes de cooperación de la Diputación, en esas dos categorías tan solo, además, ¿no?, que también hay que tenerlo en cuenta. También decir, por ejemplo, que el orden de contratación fluctúa de una manera increíble. Es decir, tú puedes tener, por ejemplo, un montón de peones o de pintores que estén trabajando y tú dices, ¿cómo puede haber tanta gente trabajando en esta categoría y que la bolsa no avance en estas categorías? Pues no avanza por lo que comentaba antes. Sin embargo, entre la semana pasada y esta, se han contratado 11 peones a través de la bolsa y la semana pasada no recuerdo si estábamos en el número 112 o 120 algo, y vamos ahora por el 167. ¿Por qué? Porque cuando se ha llamado a las diferentes personas en la categoría de peón que le tocaba entrar a trabajar, pues afortunadamente la mayoría estaban trabajando. Entonces, para conseguir 11 peones en el riguroso orden que establece la bolsa, pues se ha tenido que llamar a cada uno de ellos, y ahora mismo vamos por el número 167. Es decir, para la próxima bolsa, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿En qué categoría me apunto? Pues no podemos dejarnos llevar por el orden. Tenemos que saber qué es el trabajo que yo puedo desempeñar, porque es que depende muchísimo. Yo ya lo comento. La bolsa te da un orden, pero en la velocidad que tiene la llamada para esa categoría, pues va a depender muchísimo del trabajo que en cada momento haya en el ayuntamiento y los planes que te dan, porque los planes de empleo y los planes de inclusión nos han dado una cantidad de peones que ha hecho que la bolsa no haya sido necesario tirar de ellos tanto como nos hubiera gustado. Claro. Bueno, pues de los planes de empleo, ¿no?, precisamente podemos hablar también y bueno, pues cómo se van a desarrollar esas contrataciones que también has explicado, ¿no?, anteriormente. Sí. El año pasado había dos tramos diferentes de edad. Era el emplea joven, que era para menores de 30 años, y después a partir de 30 años, el 30 más. Este año hay tres franjas de edades diferentes. Entre 18 y 29 años, lo que se necesita y esto los quiero aclarar porque sí son consultas que sí a diario nos están haciendo, ¿en qué me tengo que apuntar? No, esto va todo a través de oferta al SAE. Tú tienes que estar en el SAE, pues apuntado a la con la titulación, si es que la tienes, en la categoría o en la ocupación, pues que tú sepas desempeñar. Y entonces nosotros lo que hacemos como ayuntamiento es, una vez que solicitemos los proyectos, Una vez que nos den la confirmación de que han sido aceptados todo lo que hemos pedido, nosotros haremos las ofertas que necesitemos, y son desde el SAE los que nos mandan a 3 candidatos por puesto. Estos candidatos, quiero dejar claro una vez más, que los seleccionan técnicos, no hay ningún personal político en la selección, ¿de acuerdo? Y de las 3 personas que se seleccionan, pues a nosotros nos dicen los técnicos, pues esta persona ha sido la seleccionada. Algo muy importante que viene en estos planes es que tiene prioridad las personas que estén empadronadas en Ubrique. ¿Esto qué es lo que significa? Pues que a nosotros nos da la tranquilidad que los primeros beneficiarios deberían ser la gente de Ubrique. ¿Qué es lo que ocurre, Rocío? Que yo los que quiero no dejar aquí. Se perfila a lo mejor en Ubrique, ¿no? Nosotros a la hora de elaborar los proyectos, lo que hacemos es vemos las necesidades que hay. Ya nosotros como equipo que detectemos, los técnicos de cada departamento también nos las trasladan, vemos cuáles no podemos nosotros acometer con dinero municipal y aprovechamos los planes de empleo pues para poder solicitarlos a través de ellos. Nosotros además hacemos un sondeo con el SAE y nos aseguramos, el año pasado pasó así, nos asegurábamos de que cada categoría que pidiéramos, cada ocupación que pidiéramos, había alguien de Ubrique que estuviera apuntado. Evidentemente vemos números, no vemos nombres ni muchísimo menos. ¿Qué ocurre? Que desde que se solicita hasta que tú tienes ya el pistoletazo de salida para hacer las solicitudes, pues la gente que había apuntado al paro, pues cambió. Entonces nos dimos cuenta, nos encontramos la sorpresa de que gente que había apuntado para determinadas ocupaciones, pues que cuando llegamos no había nadie de Ubrique. Entonces, en este caso estamos haciendo lo mismo, estamos mirando que haya suficiente personal de Ubrique para poder cubrir las plazas que tenemos pensado pedir. Esperamos y cruzamos los dedos para que el día que salga la convocatoria, pues que haya gente que de Ubrique que pueda estar en esa selección. Si no salen, es señal de que están trabajando, ¿sabe? Pero que este equipo de gobierno lo primero que hace es hacer un sondeo intentando que todo el trabajo que viene a Ubrique se quede en Ubrique, ¿de acuerdo? Entonces, de 18 a 29 años, en todas las tramas de los rangos de edades piden demandantes no ocupados, es decir, no serán beneficiarios de este plan aquellas personas que tengan tarjeta de mejora de empleo, ¿de acuerdo? Además, para menores de 29 años se exige que estén inscritos en el sistema de garantía juvenil. Aprovecho estos micrófonos también para decir que todos los jóvenes que estén en el paro, que por favor comprueben que estén inscritos en el sistema de garantía juvenil, porque si no están, no los mandan para la selección. De 30 a 44 años no hay ningún tipo de característica más, salvo demandante no ocupado. Y para mayores de 45 más, tienen que ser además parados de larga duración. ¿De acuerdo? También estamos a la espera de un programa específico para mayores de 55 años que anunció la presidenta de la Junta de Andalucía, pero todavía no podemos dar ningún detalle más sobre este proyecto. ¿De acuerdo? Hay decir que para este año tenemos asignado en Ubrique algo más de 480.000 euros, que vienen siendo unos 200.000 euros menos que el año pasado, simplemente porque hay menos cantidad de personas desempleadas en Ubrique. ¿De acuerdo? Estos planes, la cuantía que se asigna depende de la población de la localidad y del número de desempleados. Al haber menos gente para, pues el dinero que se asigna es menos. Por esa parte también tenemos que alegrarnos. Recordemos además también que bueno, los perfiles que se buscarían en el SAE dependen de las actuaciones que se vayan a realizar. Exacto. En nuestra localidad, la gran mayoría destinado a lo que es mantenimiento urbano, por tanto peones de estas características, pero también una parte de personal cualificado, sí. ¿No? Más específico, más concreto. Sí, además el año pasado tuvimos en cuenta que la mayoría de personal cualificado que solicitábamos en los planes, nuestra idea fue pedirlo en la trama en el personal más joven para que tuvieran también la primera oportunidad que muchas veces la empresa privada le niega. Es decir, tú terminas la carrera y para trabajar te pido una experiencia, pero no la puedo acreditar. Entonces, este equipo pensó, pues mira, si podemos darle nosotros la primera oportunidad, de manera que una vez que termine pueda acreditar no solo su titulación, sino que tiene experiencia con lo que ha estudiado, pues sería una forma de matamos dos pájaros de un tiro, Rocío, porque el trabajo se hace con profesionalidad y esta persona tiene, además de su titulación, tiene la experiencia que algunas empresas les piden que acrediten. Recordemos además también que son contrataciones de 3 meses, ¿no? No, son 6 meses. 6 meses. En este caso son 6 meses la contratación. De todas formas, Rocío, una vez que ya tengamos nosotros lo que son las solicitudes que tengamos y la aprobación, pues vendremos a los micrófonos de Radio Ubrique de nuevo, diremos cuáles son las titulaciones que hay, haremos hincapié además en las ocupaciones que se van a solicitar. Claro. Para que toda aquella persona que tenga dudas y diga, imagínate que hace falta una, no sé, una titulación o un perfil determinado, pues que todo, si yo soy capaz de hacerlo y de acreditarlo, pues simplemente me voy a Andalucía Oriental, me voy directamente al paro y digo al INEM y digo, mira, pues voy a ver si estoy para tener la posibilidad, claro. ¿Sabes? Porque a diferencia de la convocatoria anterior, en este año tienen prioridad los inscritos en los empadronados en Ubrique. Si no hay nadie de Ubrique que esté además en esa ocupación, pues van a tirar de gente de fuera. Entonces, antes de que esto ocurra, pues vamos a dar la difusión necesaria para que todo el mundo pueda saber si hay alguna ocupación que pueda realizar y en la que no esté apuntado. Y esto sí digo desde aquí además, que desde Andalucía Oriental pueden hacerlo, que van a tener información también en el Club de Empleo, que en el portal de transparencia del ayuntamiento van a tener también la documentación, es decir, que va a estar a disposición y evidentemente en nuestros despachos andaremos y nos pueden preguntar lo que estimen oportuno. Uh-huh. Bueno, pues hay que dar también esas cuestiones en torno a las contrataciones que llegarán a través de los planes de empleo en nuestra localidad y cómo marcha todo ese proceso de renovación de la bolsa de trabajo en el que se está inmerso y que recordemos hasta mediados de octubre, ¿hasta cuándo era? Estaba abierto hasta final, el 26, si no recuerdo mal. Decir, Rocío, que vuelvo a repetirlo, lo dije también la semana pasada y lo repito las veces que sea necesaria, todo aquel que termine, o sea, independientemente que esté inscrito en la bolsa, en la que está vigente, todo el mundo que quiera participar en la nueva bolsa tiene que echar la solicitud, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Y decir también que una vez que esté el listado aprobado definitivamente, la bolsa anterior deja de tener vigencia, es decir, se tirará del nuevo listado. Entendemos perfectamente que habrá gente que eso le sentará a rayos. ¿Por qué? Porque está a punto de entrar. Pero es que esto es así, lo marca además una normativa y tenemos que hacernos eco de la misma. ¿Qué es lo que sí? Y ahí la alcaldesa es parte fundamental. Hubo una modificación, había varias modificaciones, entonces ella sí es cierto que empatiza de una manera fuerte con las personas que están en esa situación y hay un punto adicional para todas aquellas personas que soliciten participar en esta nueva bolsa y no han trabajado en la bolsa anterior. Es decir, para que tú, a igualdad de condiciones, si hay otra persona que ha trabajado en la bolsa anterior y tú no, tú tengas un punto más que esa persona. De forma que, a igualdad de condiciones, tú tengas una oportunidad que en la bolsa anterior no has tenido. Claro. En cierto modo, un poco de justicia, ¿no? Claro. Para aquellas personas que no han podido trabajar, que no han tenido la oportunidad y que sí que, bueno, pues entraron a trámite, ¿no? En la bolsa y formaron parte de ese proceso. Bien, pues hasta aquí en torno a estas cuestiones relacionadas con el ámbito laboral en el Ayuntamiento de Ubrique, pero hay otros asuntos de los que también tenemos que hablar en torno a la gestión municipal, ¿no? Isabel, en concreto, bueno, pues hay que hacer referencia, pues por ejemplo, a cómo se están preparando ya los presupuestos de cara al próximo ejercicio 2019, que ahí imagino que también Trinidad tiene mucho que decir, ¿no? Pues la verdad es que sí. Bueno, en primer lugar, Rocío, encantada de volver a estar aquí en este programa inaugurando cosas de todo de este otoño y bueno, y tenía muchas ganas de estar aquí compartiendo también este magnífico momento que nos permite, ¿no?, pulsar y estar un poquito más en contacto directo con la ciudadanía, con nuestros vecinos y vecinas, y para mí, pues, y tanto para mí como para Trini como concejala, pues está aquí en el Cosa de Todo. Significa que volvemos un poco a esa rutina, a la dinámica habitual y como bien dices, pues octubre es fecha ya de ir viendo presupuestos y valorando y barajando borradores de los que dependemos inicialmente de todas las previsiones de gasto a nivel técnico y que ya pues desde intervención pues se nos va a pasar ese primer borrador para ver luego el margen económico que tenemos para destinar a las inversiones que digamos el grueso y la parte importante de cara a poder atender las necesidades del municipio. No quisiera tampoco, aprovecho estos primeros minutos para darle la bienvenida a la diputada de Igualdad, Isa Almario, que se encuentra aquí en Ubrique, en una de las actividades en torno al Día del Mayor, que están ahora mismo en el Centro de Participación Activa y que, por los compromisos que tenía yo asumido con anterioridad, y este era uno de ellos, a los que no falto si puedo evitarlo, y bueno, como está acompañada de Virginia, como concejala del Mayor, y por la directora del centro, además también por la directiva y el presidente de la Junta Directiva del Centro de Participación, pues va a estar en muy buenas manos, y he tenido oportunidad también de saludar a esos mayores que venían de hacer ya esa ruta urbana y ahí en la Plaza del Ayuntamiento, y bueno, es una alegría ver y comprobar la energía que irradian, la felicidad, y como digo, siempre tenemos mucho que aprender de ellos, mucho que agradecerle, y hoy no quería tampoco desaprovechar esta ocasión para darle las felicidades a los mayores y nuestro agradecimiento también. Mayores activos, nunca mejor dicho, ¿no? Nunca mejor dicho. Luego, en cuanto a ese borrador de presupuesto que estábamos comentando, yo los plazos que nos tenemos puestos en planificación presupuestaria es llegar a diciembre para la aprobación de presupuesto. Quiero tener una reunión de junta de portavoces en cuanto tengamos estos datos, primeros datos técnicos, para plantear también, no somos ajenos ni ingenuos en el sentido de que el 2019 es un año de elecciones municipales, en la que de cierta manera pues ver en la medida de lo posible esa acción de gobierno que podamos coincidir la mayoría de los grupos, pues para que el 2019, si hubiera un cambio de gobierno, no le dejemos a la gente que entre pues ninguna demora, ¿no?, o rédito en ese sentido. Entonces intentaremos en ese aspecto pues llegar al más amplio consenso, pero bueno, si se pone la situación complicada y difícil, pues haremos lo que hemos hecho hasta ahora, una vez escuchadas las partes, y si no hay aportaciones interesantes o no coincidentes, pues ya determinaremos qué es lo que decidimos. Es verdad que este otoño empieza también, además, después de terminar un verano muy muy intenso, un inicio de curso bastante dinámico, porque pues no solo gracias también a la gestión propia de este equipo de gobierno en torno a los distintos asuntos que han sido de portada durante estos meses, más allá de las fiestas locales, de cualquier actividad también cultural, que también hoy en Los Remedios se está desarrollando una de gran interés para los escolares, bueno, en todo ese ámbito y elenco de actividades que tenemos, sino también gracias a la gestión económica, pues en el pleno de septiembre llevábamos también la inversión, ¿no?, de ese superávit de las cuentas del 2017, que seguramente este año se nos ajustará un poco más y no podamos disponer de un colchón tan importante, pero bueno, ahí estamos ejecutando los presupuestos conforme a la normativa estatal, no restringe, y dentro de ese marco, pues lo que decimos siempre, llegar de manera decidida a la solución de los problemas que los vecinos y vecinas nos trasladan. Yo llega también en un mes que estamos planificando, no solo ya tenemos planteados los convenios con las distintas asociaciones de vecinos que no tienen sede vecinal propia, es decir, propia me refiero municipal, y ya los convocamos estas semanas atrás para poder darle cobertura económica a través de una subvención directa para sostener estos locales dirigidos a las asociaciones de vecinos, que en principio son 300 euros al mes para aportar y ayudar al alquiler del local social, porque no solo lo decimos, sino que actuamos cada vez que tenemos oportunidad para reforzar todos los colectivos de cualquier ámbito, y seguimos pensando que las asociaciones de vecinos juegan un papel en nuestro municipio muy destacado y que sirve además como instrumento de comunicación fluida para el ayuntamiento a través de priorizar también los problemas, porque todos sabemos los múltiples problemas que tenemos, pero los vecinos y vecinas de esa manera tienen la oportunidad casi de priorizar, ¿no?, a criterio propio, lo que entiende que el ayuntamiento tiene que asumir. Y entonces esa relación pues permite atender con mayor impronta y prioridad los problemas de nuestro municipio, y esperemos que este aporte económico, esta ayuda, subvención que se le va a dar a las asociaciones de vecinos, pues le permitan, ¿no?, mantenerse y seguir desarrollando ese papel que juegan tan importante, y desde aquí pues le animamos a seguir hacia adelante. Unas ayudas que se van a dar a través de un convenio. ¿Quiénes serían los que se incluirían? ¿Quiénes serían los agentes que intervendrían? Nosotros hemos localizado a aquellas que no tienen, y ahora las concreto, que no tienen sede vecinal y que además, dentro de la planificación de inmuebles municipales que estamos haciendo para darle cobertura a los distintos colectivos de Ubrique, no hay ninguno que esté cerca o que los recursos o que se tenga previsto intervenir pronto para darle una respuesta, ¿no? Entonces, bajo esos criterios, porque tenemos ahí, por ejemplo, la barriada del Jardín, que también está constituida, que no tiene actualmente sede vecinal, porque estaba ubicada en uno de los pisos que rehabilitamos, desde el ayuntamiento, y tenemos para ello un local que ofrecerle y pendiente de una reunión. Tenemos Misión Rescate, pero también está dentro de esa mejora que vamos a hacer en un inmueble municipal y, por tanto, vamos a ofrecerle un local desde el ayuntamiento. Y se nos queda, por tanto, fuera pues la Asociación de la Avenida España, que por la imposibilidad, porque no tenemos locales aledaños a esta zona. Tenemos a la Asociación de la Nueva Vega, que tampoco tenemos ningún local en aquella zona, Cotomulera, y la Plaza de la Verdura, que tampoco tiene sede municipal y tienen un alquiler desde toda la vida ahí en la Plaza de la Verdura, y entendemos que también cumple los requisitos que estamos exigiendo para la colaboración económica, porque además los inmuebles que tenemos relativamente cerca en el casco antiguo tampoco están para poder utilizarse en condiciones que estamos hablando, ¿no? De reuniones y de inmuebles que estén, pues en definitiva, pues que estén bien como para su uso. Así que son las cuatro asociaciones que inicialmente hemos propuesto este convenio de colaboración, un convenio en el que se establece la cuantía económica, donde además el ayuntamiento lo que exige es el contrato de alquiler, y nosotros ingresamos directamente a la cuenta del tercero, para que no haya tampoco ahí por transparencia y también agilidad. Y pocas más cuestiones, vamos, es lo que le decía a las asociaciones de vecinos. Somos más partidarios de que se presente memoria de actividades ejecutadas que no de memorias previstas, porque sabemos que en el día a día, cuando tú vas planificando las actividades, te van cambiando mucho lo que tú a lo mejor estás diseñando de finales de año para el próximo ejercicio. Pues luego los vecinos te plantean otras actividades, surgen ideas nuevas, en fin, no queremos encorsetarlo ni prestarle, ¿no?, o añadir, entre comillas, cierta presión en ese sentido. Lo que vamos a hacer es pedir memoria de actividades ejecutadas, años vencidos, pues también para justificar esa subvención y esa apuesta del municipio, que al fin y al cabo es dinero de todos los ubriqueños y ubriqueñas, pues para que desarrollen esa labor. Entonces, Avenida España, Nueva Vega, Cotomulera y Plaza Verdura reciben 300 euros que el ayuntamiento le paga en concepto de alquiler. Le hemos propuesto. No es que le dé dinero, sino que paga el ayuntamiento el alquiler 300 euros. Es lo que le hemos propuesto ahora mismo a estas cuatro asociaciones. Hemos tenido una reunión con una de ellas, porque es verdad que tiene unas peculiaridades diferentes, y vamos a intentar darle cobertura a lo que nos han planteado, así que lo mismo hay alguna modificación sobre. Pero bueno, dentro de ese grueso, igual que, por ejemplo, Cotomulera, pues también tiene el gran problema de que es que allí abajo no hay locales para poder alquilar. Entonces, hay varias que, aunque le hayamos ofrecido dentro del marco de colaboración, sabemos de las dificultades y peculiaridades que tienen por la zona donde desarrollan su actividad vecinal o su acción vecinal, pero vamos a estar abiertos de verlos con ellos y ver si tenemos que, bueno, pues tomar alguna decisión adicional para poder ayudar en ese dinamismo, ¿no? Yo también, por ejemplo, la Asociación de la Avenida España es una asociación de muy nueva creación, que no han tenido tiempo tampoco de poder asociar a gente, de poder realizar actividades para financiar ciertos gastos, en fin, que están también muy de reciente creación. La presidenta y su junta directiva llevan en torno a los 5 meses aproximadamente, y también pues esas dificultades somos conscientes, después de haber tenido el contacto directo con ellos, de que son cuestiones, como digo, que hay que ir viendo conjuntamente para ver si hay que tomar alguna decisión más, alguna apuesta por parte del ayuntamiento. Pues desde luego no vamos a dudar en echar ese cable, como digo, necesario. Y Cotomulera, pues también estuvimos abordando esa situación de locales, y ahí viendo otras posibles alternativas, pero bueno, ya conforme vayamos avanzando, de mano de sus presidentes y presidentas, de sus juntas directivas, pues podremos ir dando retorno. Lo que sí es cierto es que hemos querido crear un marco común y genérico para aquellas asociaciones que tienen dificultades a la hora de tener, no ellas, sino el ayuntamiento, de poder cederle un local municipal, y creemos que eso no puede ser hándicap para que gente que viene con ganas de aportar tiempo gratuitamente y a favor de los vecinos y, bueno, y toda la labor tan loable que desarrollan, pues eso sea un problema, ¿no? Bueno, pues sería, por tanto, podemos decir que está avanzado el futuro convenio, ¿no?, entre el ayuntamiento. Ya vamos firmando, ya conforme sí. Las que lo tienen claro vamos firmando sobre la marcha, vamos ya al ritmo de ello. Nosotros le hemos dicho, ya le mandamos el borrado de convenio para que lo vieran, Y ya, como yo le dije, a partir de octubre ya podían contar con esa primera mensualidad para aquellas que lo tengan ya, ya digo, aquellas que a lo mejor ya tienen el local visto, lo tienen hablado, lo tienen cerrado, y si les cuesta algo más, pues tienen también los fondos para poder hacer frente, y luego se nos quedarán ahí pues otras que a lo mejor todavía ese trabajo no está hecho o tenemos que tomar otras decisiones. Pero ya estamos cerrando el convenio. Está ahí, simplemente, bueno, pues ejecutarlo, ¿no? Ahí va, por así decirlo. Pues es una de las novedades también que querías anunciar. ¿Qué más asuntos? Pues mira, yo creo que, como estábamos diciendo, a inicio de curso, pues también darle la bienvenida, ¿no?, a todos los usuarios de las distintas actividades del Patronato Municipal de Deporte. Creo que, de nuevo, demostramos que el deporte está vivo gracias a esa, digo, aceptación, ¿no?, que, y diría afición, o ya no sé si llamarle pasión, por el deporte que hay en nuestra localidad. Adición, diría yo. Adición. Yo es que iba a decirlo, pero suena regular, por eso. Pero sí, yo creo que... Yo como sedentarista lo digo. Sí, es verdad. Que hay mucha gente en nuestra localidad pues que practica distintas disciplinas deportivas, que ya hemos abierto las distintas escuelas y que ha sido un éxito de inscripciones. Y ahí estamos incluso con los últimos flecos de distintas personas que todavía no tienen una cobertura, como es un equipo de fútbol de femenino que quieren crear, y estamos ahí también trabajando con ellos a través del Concejal de Deporte para ver si somos capaces de darle una respuesta y animar a que todo el mundo, dentro de lo que podemos ofrecer, pues no se quede ni mucho menos por oxigenar, ¿no?, cuerpo y alma a través de la actividad deportiva. Darle también las gracias y la bienvenida a la Escuela Municipal de Música, que de nuevo hemos batido récord. Es verdad que la Escuela Municipal, después de esos inicios que tuvimos de gobierno algo abruptos, y pues la Escuela Municipal está ahora mismo en un momento dulce, entre comillas, porque, bueno, pues se atiende a lo que estamos, que es la disciplina musical, el lenguaje, todo lo que es el movimiento, los más pequeños, y luego los instrumentos, que nos quedamos desde luego asombrados y alucinados de cómo es ese talento que tienen muchos niños y niñas de nuestra localidad, que tampoco nos extraña porque la gran afición musical a través de la banda municipal y de la agrupación ubriqueña, pues sabemos sobradamente que es una disciplina muy demandada. Así que también a la Escuela de Música, y luego a otras cuestiones, bueno, también a la Asociación Cineando, pues darle suerte para este curso nuevo en todo su ciclo de cine, y todas las actividades, como decimos, que volvemos a retomar, sí, de cara a lo normal o habitual. Se recupera un poco el ritmo, ¿no?, y se comienza con la rutina diaria, que también hacía falta en realidad. También. Tenemos otras cuestiones de las que podíamos ir también informando, pero son las 12:44, se nos van acumulando las preguntas, si os parece. Muy bien. Si no hay otra cuestión así de interés relevante, ¿no?, que podíamos destacar, podíamos ir con esas preguntas y con los planteamientos de nuestros oyentes. Vale. Comenzamos, por tanto. Un oyente felicita a la alcaldesa por su gestión en el arreglo de la carretera de corte, y nos va a permitir además también pues hablar de esas novedades en torno a la carretera de corte, que podría reducir el periodo de ejecución que se había establecido en un principio. Pues así es, Rocío. Bueno, muchas gracias al oyente Radio Ubrique por sus palabras. Nos motiva a seguir trabajando como lo entendemos, que es afrontar, ¿no?, los retos que tenemos como municipio de la mejor manera que entendemos, que es a través del trabajo, del esfuerzo, la dedicación y contando mucho con la opinión de los demás cuando se puede contar para diseñar esa respuesta. En este caso, la carretera, además, la semana pasada pude visitarla con el delegado de urbanismo. La empresa adjudicataria pues nos dio, hicimos un recorrido en todo el trayecto, y afortunadamente pues podemos ver que las obras van muy avanzadas. Es cierto que lo gordo era la obra de fábrica, que ya se terminó, todo lo que es el saneamiento también de la carretera, todo lo que es la base, ¿no?, donde se tiene que ir a la futura, bueno, la plataforma, ya van a entrar en la fase de alquitranado, que eso es cuestión de máquina y mucho más rápido, todo lo que es la cuneta, el saneamiento, en fin. Hemos podido comprobar que está quedando muy bien. Además, en determinados puntos se ha podido ampliar un poco la anchura de la misma, y van a un ritmo de ejecución, es verdad, que mucho más rápido de lo que yo me esperaba encontrar, y esperamos que dentro de poco tiempo ese tramo esté terminado. No obstante, yo, como quedé con el director general de carretera, Jesús Huerta en darle un toque a finales de octubre, que fue cuando él me dijo que lo llamara, para ver ya si tienen el proyecto de la parte de Málaga, un proyecto en torno a los 4.200.000 euros que tenían previsto para el presupuesto base de licitación. Y ahora pues lo que estaban es haciendo la redacción del proyecto definitivo para poder licitarlo. Insisto, los tiempos que manejaba la Consejería de Fomento a través de su dirección general era llegar para finales de año la licitación y poder comenzar obra para el 2019 y tenerla terminada para finales del 2019. Esos son los plazos previstos con carácter general. Entonces, creo que después de todos los comentarios iniciales que hubo en nuestro municipio, porque yo me sorprendo que la gente, en vez de recibir esta gran noticia, mira, yo además, una tiene que estar un poco también a lo que todos opinan y no son todos de tu cuerda, ¿no? Faltaría más. Y es verdad que estuve muy atenta cuando dimos esa gran noticia a través de que la parte gaditana podía entraba dentro de los requisitos de emergencia debido a los temporales, que tiene la ventaja indirecta de que aumentamos presupuesto, aunque no se tenga conciencia de ello, pero es muy importante, y la rapidez en la ejecución. Que eso no significa que no se vaya a hacer desde Ubrica Corte, como se comprometió el consejero en sede parlamentaria, ya no solo, desde luego, con la alcaldesa de este pueblo, sino en sede parlamentaria, que el compromiso es Ubrica Corte de la Frontera. Entonces, inicialmente me extrañaba, o me sorprendía, pues que eso iba a ser un parche, iba a ser un bache, iba a ser, en fin, opiniones varias. Yo, como en eso siempre digo que el tiempo al final nos pone a cada uno en nuestro sitio, y la opinión se iba a tener cuando estuviera ejecutada la obra, y a eso yo ni siquiera voy a decir, mi impresión es lógica, porque cuando esté terminada la gente lo va a poder ver, que es una obra que está muy bien ejecutada, pero que cuando se termine la gente podrá valorarlo afortunadamente. Pero me sorprende que en vez de celebrar noticias positivas en ese sentido, pues vayamos siempre a buscar la gresca, la confrontación en algo además de opinión simplemente, porque son opiniones, además muchas veces sin criterio profesional ni técnico alguno, sino simplemente opinar, por enturbiar un logro que desde luego este ayuntamiento ha conseguido con mucho esfuerzo. Porque yo cuando digo que era una respuesta a una demanda histórica, no dudo que se haya solicitado por otros equipos de gobierno. Pero bueno, que mandar un papel a una delegación, hay muchos temas que ni siquiera se ha hecho eso, pero bueno, que mandar un papel a una delegación no cuesta más que 5 minutos. Lo que cuesta es convencer a través de reuniones, ese trabajo que no se ve por parte de los políticos, que es estar echando muchas horas a los temas, a justificarlo, a buscar las motivaciones, a buscar la diferenciación con otros puntos, las comparativas. Bueno, tienes que hacer una base de investigación casi completa, no solo en tu provincia, sino en la comunidad, para ir cargado de artillería a la hora de convencer al que tú presumes que te va a decir, oye, aquí no hay dinero para esto. Entonces, hay que ir muy preparado y muy informado cuando se tienen estas reuniones para tú poner argumentos que no sean muy fáciles de rebatir, y así es lo que nos ocurrió afortunadamente con el director general, que luego ya, una vez nos sentamos con el consejero, pues asumió afortunadamente este compromiso. Entonces me alegra de verdad que yo creo que esa conexión es muy necesaria para Ubrique, para la Sierra de Cádiz. Yo insisto, nosotros promovimos la constitución de aquella unión entre el alcalde, las alcaldías de Corte de la Frontera y Gaucín. Estuvimos promoviendo la implicación de las distintas mancomunidades, tanto de la Serranía de Ronda como la de la Sierra de Cádiz. Es decir, que esto no es solo lo que es llevar una moción a pleno y votar que sí, estamos de acuerdo, sino todo el trabajo, como estamos diciendo, que hay detrás de este asunto. Y me alegra de que vayamos a tener una conexión, porque una vez que lleguemos a Corte, es que la clave estaba en que de Corte a Gaucín es un tramo que está aceptable, que está bien, y Gaucín Manilva después, que fue lo que motivó toda esta movilización y este esfuerzo para no perder el momento, la oportunidad. Muchas veces la política no solo son las razones de peso que tú tienes, sino la oportunidad de poder convencer que es el momento de hacerlo. Y nuestro momento, cuando vimos lo de Gaucín Manilva, dijimos, aquí tenemos que ir, pero bueno, de una manera muy firme, y así se ha hecho, y vamos a poder conectarnos por fin con la Costa del Sol a finales de 2019, ¿vale? Pero a finales de 2019 vamos a poder hacerlo. Para el 2020, ese verano, vamos a poder ir a disfrutar de la playa y los turistas de la Costa del Sol, que es lo que queremos atraer hacia el turismo interior y especialmente a nuestro turismo de industrial y de nuestra piel de Ubrique, pues lo vamos a tener, lo tenemos a la vuelta de la esquina, con lo cual está diseñado y está previsto. Y bueno, ya como digo, me alegro muchísimo de que las obras, además, en este caso, se hayan avanzado. Y sí aclaro una cosa, mira, la primera reunión que tuvimos técnicamente, cuando ya el delegado, como sabéis, vino a informarnos al pueblo de Ubrique, al municipio, a la plataforma, al ayuntamiento, de cómo se iba a hacer esta obra de emergencia, la primera cuestión que planteamos era cómo se iba a hacer. Es decir, esto de criticar que se corte una carretera para arreglarla, yo de verdad, yo es que no sé en qué mundo vivimos. Porque, mira, por gusto, desde luego, nadie corta. Es decir, por comodidad no se trata, porque para eso estamos el resto de la gente intentando de... Es más, el día que, bueno, la semana pasada cuando estuvimos con el encargado de obra, nos decía que en ocasiones habían sido algo negligente, por llamarlo, o no tan rígido, para dejar pasar a personas que se ponían de unas formas que eran casi insoportables, ¿no? Y decían, mira, pues ya tú pasa, y bueno, hombre, con la garantía de que no le iba a ocurrir nada gordo, ¿no? Pero que es que muchas veces, a lo mejor si se atiende una demanda de esas características, es, pues yo paso, se puede pasar todo el mundo. No, hay tramos en nuestra hasta el mojón de la víbora, en los que la anchura de la plataforma no te da para cortar un carril e ir interviniendo y actuando en ese carril, y en el otro abierto, es que hay tramos que no se puede, y es que lo dice gente que es que vive aquí y ha cogido esa carretera miles de veces. Entonces, no se puede hacer una obra de fábrica, que es el saneamiento íntegro de toda la plataforma de la carretera, creyendo que se puede estar cortando a demanda de los vehículos que vayan. Entonces, no ha sido un antojo, yo eso sí quiero decir, ni una falta de planificación. Una falta de planificación no se le puede, es más, no se le puede achacar cuando nosotros le dijimos a la empresa, si usted nos corta todas las mañanas el tránsito de vehículos, los tiempos de ejecución se tienen que notar. Y tengo que decir al día de hoy que se han notado, es decir, que se ha estado trabajando, que las molestias que al final vamos a tener se acortan también en el tiempo. Es decir, que por un lado sufre, que no es agradable para nadie, me encantaría que nos hubiéramos cortado, pero es que de verdad, sentido común en estas cuestiones. Sabemos que son obras que se necesitan trabajar de una manera que no siempre te permite el tráfico a la par, que si se hubiera permitido, hay otros momentos que sí. Y de todas formas se ha dado, entre comillas, una respuesta pues a la gente para poder ir por la mañana muy temprano y al mediodía. Que es verdad que tenías que estar toda una mañana fuera cuando tú a lo mejor tenías que ir una hora, pues sí, ocurre cuando tenemos obras en la casa, cuando tenemos obras en la calle, cuando sabemos que las obras, y más en una infraestructura de estas características, molestias genera. Pero bueno, yo creo que son unas molestias que recibimos con entusiasmo y que además están, como digo, justificadas y bueno, que un poquito de paciencia, que a veces que también no, ya llegamos a los límites de que el sentido común muchas veces se nos nubla y, oye, es lógico que no se pueda, ¿no?, transitar con normalidad, porque parecía que se quería que se arreglara y además que estuviéramos yendo por allí como si no hubiera nada, porque a lo mejor pensaban que era el bacheo, a lo mejor pensaban que iba a haber una maquinita muy chiquitita por el lado, tapando unos agujeritos y por el otro que arriba está pasando la gente, hombre. Concebido así lo puedo entender, pero no es el caso. Ajá. Bueno, pues eso con respecto a la carretera, y ahí quedaba esa pregunta también del oyente que hemos aprovechado un poco, ¿no? Para abordar el tema. Que me perdone. Venga, vamos con más cuestiones. La calle Saldiva, que acaban de arreglar junto a la zona de donde está el establecimiento Pintura Rafa, dice que es demasiado estrecha para pasar vehículos junto a personas y que tiene riesgo de que ahora además no tiene acera. Dice, ¿no se podía poner solo peatonal? Hay que dar la sugerencia. No, mira, lo hemos estado, la calle Saldiva parece mentira, pero le hemos estado dando mucha vuelta, por eso, porque el problema que tiene la calle es la estrechez. Dentro de esa anchura, y analizado de que el tráfico que pasa por ahí, que no es un tráfico denso, pero que sí que da salida a las distintas, bueno, pues a los distintos puntos que tú te diriges, y que no, y que cortarla podría originar tráfico denso y colapso en otra zona, no podemos tampoco, sabiendo cómo nos movemos en Ubrique, crear otros puntos negros de condensación de tráfico. Entonces, partiendo de ahí, de que tenía que ser tráfico rodado, estuvimos viendo si mantener altura en la acera o no tenerla. Y claro, optamos por lo... Yo sé que a efecto psicológico tú no es lo mismo que tú te veas lo que había, que eran 20 centímetros de acerita, ¿no? Para y pensar tú que ir a una altura de una cuarta pues te daba una relativa seguridad. y lo estuvimos valorando y dijimos no, porque son escalones que el traspié es fácil, que luego cuando tú ves el coche muchas veces, porque está, como está tan estrecha entre el coche y la pared, pues tendemos a apoyarnos sobre la pared, pero que podía ocasionar caída, y lo que hemos hecho es dejarla ubrique. Todos sabemos cómo es esa calle, yo siempre apelo que hay, hombre, que a mí me encantaría que fuera más amplia, que fuera peatonal, ojalá, pero cuando tú ves que no es posible por el estudio que haces del tráfico en la localidad, pues lo que siempre apelo, hombre, todos sabemos cómo es esa calle y que nos podemos encontrar gente, y normalmente, no quiero decirlo porque esto basta con mentar la villa para que aparezca, pero, hombre, la gente pasa con prudencia, claro, con precaución, y los peatones también mucho más, ¿no? Claro. Bueno, otra oyente, una vecina, dice del Paso de las Costureras, quería saber si tienen previsto para las zonas de arena que están frente a las puertas de los bloques de los pisos de del Mesón La Vega. Dice que es lo que tienen previsto para esa zona. Dice que son muchas veces las que se ha demandado y quería saber si tiene algo pensado tipo adornos florales o algo por el estilo. Pues no hay, bueno, es un tema que ha salido recurrentemente aquí en este programa. Ya comentamos la otra vez, bueno, inicialmente preguntaba si era la continuidad del Paseo de la Costurera a la zona industrial y residencial con el del Mesón, y lo dejamos ahí porque además teníamos que culminar todo lo que era la mejora del aparcamiento que habilitamos en el solar de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, que a la cual agradecemos como siempre su colaboración. Y estábamos pendientes de terminar todo eso para ver si éramos capaces de hacer algo. Diseñado todavía no se me ha presentado nada, ni el importe. Entonces, no es algo que se haya descartado, porque para descartar, primero hay que tenerlo, qué es lo que podemos hacer y cuánto cuesta, y luego tomar la decisión si es asumible. Pero vamos, a esta oyente se lo comento que es algo que me parece muy razonable, que es una zona que está en ese aspecto mal, después de las distintas actuaciones que hemos hecho allí, me gustaría darle un repasito, de qué manera todavía no sé decirle. Vale, aquí un oyente que habla sobre la limpieza del alcantarillado en Ubrique. Dice que hay muchas que están obstruidas y que deberían de limpiarla antes de que lleguen las primeras aguas. Mira, yo sé que a mí me pasa, ¿eh? Yo voy andando por nuestra localidad y voy con el mejor a Ubrique echándole fotos a todas las alcantarillas que veo. Me fío, después del año pasado, todavía más del criterio del servicio de agua. Vamos, está claro que nosotros del ayuntamiento todas las alcantarillas que vemos obstruidas le damos comunicación a Emausa y el gerente, como es lógico, pues despachamos con él si la han limpiado o no la han limpiado. El año pasado me acuerdo yo que nos insistía que muy bien, que traslademos lo que la gente nos diga donde están las alcantarillas sin limpiar, pero que ellos tienen muy claro todo el circuito que en el agua en Ubrique necesita para no provocar problemas de concentración de agua. Y después de las lluvias del año pasado, es verdad que toda la limpieza que se hizo de todo el perímetro de los ovoides, de los grandes arquetones, exactamente. Y luego es verdad que hay alcantarillas que, hombre, que es verdad que tienen que estar limpias para no generar un charco en tu puerta, pero que no dan gran respuesta a la necesaria salida de agua para que no haya problemas mayores. Espero, nosotros estamos insistiendo ya desde hace ya esto, vamos, desde verano al servicio de agua, que tenemos que ponernos, vamos, que está haciendo la tarea planificada como siempre hacen, y que tenemos que intentar desatascar todas las que sean posibles. De todas formas, a este oyente o a esta persona, que lo comunique al ayuntamiento, que a través de la mejora de la aplicación de móvil Mejora Ubrique, pues pueden perfectamente comunicar esta incidencia al ayuntamiento y vamos a dar cuenta para que se intente limpiar. Pero no hay una gran preocupación de nuestra parte de que sea un problema importante, ¿no? De momento, claro está. Un oyente pregunta por la pasarela de la Fuente San Francisco. Dice que precisamente como estamos en otoño, que si ya hay alguna solución para el deslizamiento, el problema de deslizamiento que tiene, y además también solicita que alumbren el paso de peatones de la zona, que, bueno, falta iluminación. Bueno, lo de la iluminación lo miraré, no sé exactamente. Yo quiero recordar que está como cualquier otro punto de la localidad, pero bueno, lo revisaré, vaya a ser que se me escape algo. Y sí es verdad que lo de la pasarela, yo ya desde julio, creo recordar que fue la última vez que pregunté si teníamos visto la solución para evitar el deslizamiento en la pasarela, porque es algo que me preocupa, y es algo que no damos técnicamente con el conque, nos pasa como con lo de la torre a distinto nivel, pero que no, técnicamente no es tan fácil, y te pones incluso a mirar lo que son pinturas de barco, en fin, ahí se ha mirado de todo, y de momento no tenemos la decisión, la solución sobre la mesa. Yo se lo decía al concejal de urbanismo que incluso se habría que plantearse, aunque aquello se hizo de hierro, de aluminio, por el desnivel que tiene con respecto a la base, pero yo no sé si deberíamos de analizar si a nivel de obra, forrarla con algún tipo. Exactamente. Entonces ahí estamos intentando de buscar algo razonable, porque algo tiene que haber, ¿no? Pero bueno, al día de hoy es verdad que no puedo decir o contar la solución, pero que seguro que podremos en breve o dentro de poco decirlo, ¿no? Vale, esto es una cuestión también aquí de carácter particular que plantea un oyente. Dice que tienen problema el transporte urbano que lleva a los alumnos al Fatou y a los Remedios. Dice que este autobús hace el recorrido de ida y vuelta todos los días y los gastos, bueno, pues corren a cargo de los padres. El autobús dice que lleva 2 semanas estropeado y son los padres los que tienen que subir diariamente a los hijos. Al tratarse de un transporte público urbano, pregunta si el ayuntamiento puede mediar a la hora de dar una solución al problema. Nosotros estamos, mira, es verdad que no lleva 2 semanas estropeado. Hemos tenido días con el autobús estropeado, se puso en marcha, se ha vuelto a estropear, y espero que hoy, que si no ha dicho nada de hoy, porque así nos lo comunicaba la empresa, que hoy volvían a tenerlo en funcionamiento. Nosotros, a través de la concejala de tráfico, hemos estado hablando con la empresa que te presta este servicio. Le hemos transmitido no solo la necesidad de renovar lo que es el microbús que presta este transporte urbano, y estamos a expensas de una reunión donde podamos transmitirle, pues, digamos, la con exactitud, ¿no? Lo que es la dinámica del transporte y de los usuarios. Ya se lo dijimos por teléfono, eso sí, al tanto, que había también un problema añadido, que debido también a la gente, a la edad, a los niños que van creciendo en la zona, pues, y que deciden ir a otro centro que no es su centro de referencia, lo están utilizando para ir, como estaba diciendo, a los Remedios Alfa Tou, y que valoraran si podrían ampliar la plantilla, aunque fuera a tiempo parcial, de manera que pudieran, pues, ampliar, ¿no?, el número de plazas del transporte. Nos han dicho que lo iban a mirar y no iban a dar retorno. De todas formas, también hemos abierto otra vía de comunicación con la empresa adjudicataria del transporte interurbano de Dama, y vamos a sentarnos con ellos para que también hagan un presupuesto, una valoración de si ellos estarían interesados en prestar este servicio en Ubrique y ampliar horarios, porque nosotros desde que entramos estamos intentando de que el autobús esté por las tardes, pero claro, cuando la empresa, el ayuntamiento, no recuerdo si la subvención son de 1000 y pico, seis mil, sí, pero vamos, 6.000 euros, que son 1000 muy poco importe como para tú poder estar en una posición fuerte de decir, hey, yo no lo puedo decir a la empresa, hazme el mismo servicio de mañana completamente de tarde sin aportar nada de ya. Que todo sería verlo. Es decir, que lo que nosotros del ayuntamiento entendemos que, pues, Ubrique, de la forma que hemos crecido, tenemos que tener un servicio de transporte mejor que el que tenemos, y tenemos que valorar si el ayuntamiento tiene que aportar económicamente lo que haga falta para ese refuerzo, pero tenemos que verlo con las empresas, que nos hagan los números y ver realmente de lo que se trata. Entonces, hemos abierto esas dos vías, comunicado al actualmente, pidiéndole que renueve el microbús, nos transmite también, porque, bueno, a lo mejor esto va a andar demasiado, pero la persona, el hombre que viene prestando el servicio, ya está mayor, la hija la que se está haciendo cargo de toda la empresa de transporte del padre, y ella lo que nos dice que está en Ubrique porque es un compromiso del padre desde hace muchos años, porque que si no, no estarían, porque no le salen los números, no le es rentable, y que están aquí porque el padre. Entonces me imagino que ya Pepe está también en una edad avanzada, pues que cuando ya esté a lo mejor en posición, ¿no?, de sus herederos, de tomar las decisiones empresariales que entiendan, lo mismo nos quitan del tirón el minibús. Entonces por eso hemos abierto también con Dama esta propuesta para que la valoren. No sé si ya la concejala ha tenido la reunión con ellos, y vamos a coger y seguir insistiendo. Yo tengo que decirle a los vecinos y vecinas que lo comparto perfectamente. Es que, no, vamos, vivo allí, además, que eres capaz de imaginar el problema que supone que tú tengas que llevar a tu hijo o a tu hija. A lo mejor lo único bueno que hemos tenido es el buen tiempo. Y hablando del instituto, son niños y niñas que a unas malas pueden ir andando. pero que es verdad que es un trastorno para la familia tener que llevarlo, en fin, los horarios luego tuyos laborales, y hemos estado insistiendo a la empresa mucho, muchísimo, intentando de hacer toda la presión que podemos para resolver la situación y para ya avanzar, ¿no?, en una mejora del propio servicio, que ojalá podamos llegar, ¿no? Que en cierto modo es un servicio necesario también, ¿no? Así es, creo que estábamos diciendo, son 600 euros al mes lo que se da de subvención municipal y claro, eso en una jornada de mañana pues está más que justificado y sobrado, ¿no? Claro. Bueno, pues eso por un lado. Luego un oyente realiza una petición para arreglar la carretera que va desde el Ramón Crosa hasta la Fuente San Francisco, que dice que está en mal estado. De Ramón Crosa a la Fuente San Francisco. Bueno, estuvimos haciendo un análisis de todas las vías con respecto al cuando tuvimos la subvención de pavimento de las calles. Hay que diferenciar, como también explicábamos en aquella ocasión, lo que es el pavimento a través de arquitrán o lo que es hormigón, que es el caso que se nos está planteando. El hormigón es verdad que tiene un coste más elevado con respecto al arquitrán, pero en las zonas de cuesta además que merece la pena, porque es un material que dura en el tiempo mucho más que el arquitrán, que a través del tránsito pues va generando deterioro. No recuerdo que esa calle tuviera un diagnóstico de estar en mal estado, pero bueno, nunca quita de que es verdad que eso estamos hablando de aproximadamente a primeros de verano, pues que se me esté escapando algo, pero le echaremos un vistazo a ver si es que es un deterioro completo o hay pequeños baches que puede ser y se trata de una reparación mucho más rápida, en fin, de pequeñas grietas que sabemos que en esta zona se producen y lo mismo podemos pues hacer un mantenimiento sin tener que ir a un gran presupuesto. Vale. Aquí es un planteamiento de un oyente que pone de manifiesto una situación que le afecta a ella. Lo hace de manera metafórica, bastante, texto bastante largo el que nos trae, y bueno, son las 1:08, yo no lo voy a leer entero, pero lo que viene a indicar es cómo, bueno, pues se puede hacer para que la ley, pues en cierto modo, impida que los propietarios de animales los dejen abandonados en su casa durante todo el día. Bueno, es que, es decir, todo ese tipo de regulaciones y de ámbito legal que me puedo imaginar lo que tú estabas diciendo, que lo habrá descrito bien y seguro que es una persona sensible a lo que es también los animales y su situación. Todo eso son normativas por encima de las municipales y bueno, eso se debate en Parlamento, eso puede ser a través también de iniciativa legislativa popular, a través de recogida de firmas el número, que no recuerdo si son las 5.000, determinada en Andalucía, y el artículo que en el estatuto viene de participación ciudadana, pero todo eso es dentro del ámbito del Parlamento y bueno, no, a lo mejor es contactar también con, hay distintos movimientos que van tratando estos temas y lo mismo ahí puede buscar más información. Un oyente comenta que la parte trasera del edificio de Básica, en la calle de entrada al Reina Sofía, está siempre sucia. Según comenta el oyente, no pasa por esa zona el servicio de limpieza y dice que hay muchos excrementos. Mira, yo no puedo dudar de lo que me dice, pero le puedo asegurar que nosotros en todos los centros educativos y su entorno la limpieza es escrupulosa, ¿eh? Ahora, que es verdad que se limpie y a los 10 minutos pase alguien y con su mascota y en fin lo que nos está comentando y hasta el día siguiente me callo, ¿no? Pero no puede haber una sociedad de días porque se limpia consensuadamente, especialmente digo en la zona donde hay niños estamos siendo muy escrupulosos con la limpieza, ¿eh? Miraré si es que ha pasado algo, hemos tenido, en fin, vaya a ser que haya cualquier asunto que se me escape. Aquí una pregunta que yo no entiendo, imagino que a lo mejor la alcaldesa sabe a qué se refiere. Un oyente quiere saber por qué una empresa privada se beneficia de un local público para ejercer su actividad. Comenta que este negocio era de un ubriqueño que daba trabajo a ubriqueños, pero ahora la titularidad ha pasado a una empresa sevillana. Comenta que le parece un agravio comparativo y si puede hacer algo el ayuntamiento en este sentido. Yo no sé a qué se refiere. Sí, se refiere a Papa Guapa. Ah, vale. Se refiere a Papa Guapa, es la única... Entiendo que es el único caso que la explicación viene. Mire, va a haber una reunión que va a ser muy difícil, una reunión donde yo quiero sentar a los vecinos, porque yo estuve con los vecinos de la zona de allí de la Avenida Diputación y me planteaban el recuperar ese salón. Yo le comuniqué a la empresa actualmente La empresa está en orden, decía, aquí lo que hay un cambio de titularidad de la empresa, pero los requisitos, digamos, son los mismos que mantenía la otra, con lo cual está cumpliendo perfectamente las condiciones bajo las que se dio el local y actualmente en vigor. Creo recordar que era noviembre aproximadamente cuando vencía a finales de año el convenio. Entonces yo le estuve diciendo a los vecinos que lo iba a mirar, ¿vale? Y tal y como salí de aquella reunión, como estaban ellos ofuscados con todas las molestias que generaba y tal, y tú dices, bueno, la titularidad es de una persona de fuera, pero hay cuatro familias de Ubrique viviendo del trabajo de esa empresa, ¿eh? Que no es que el de Sevilla es el que los beneficios luego tal, pero luego lo que es el trabajo que genera esa empresa, hay cuatro familias viviendo de Ubrique porque, cuento lo que pasó. Le comunicamos del tirón a la empresa para que supiera que se buscara otro lugar. Uh-huh. El problema que tenemos como el ayuntamiento, porque con esto hay que tener mucho tiempo, cuando tú generas empleo en Ubrique, aunque sea tres o cuatro puestos, tú ves tres o cuatro familias que pueden sostenerse y encima tú no tienes un suelo industrial, uh-huh, municipal, uh-huh, para ofrecerle como alternativa. Entonces eso es romper una empresa, es decir, si te vas de Ubrique, y dejar sin sustento económico a la gente que vive de ahí. ¿Genera tanta molestia como para llegar a esta situación? Pues solo que vamos a tener una reunión donde vamos a valorarlo con la empresa y los vecinos. Yo voy a escuchar a las dos partes, luego decidiremos lo que tenga que hacer. Ni yo voy a culpar a uno ni a otro, pero voy a escuchar a todas las partes a ver las razones de peso que se dan por cada uno de ellos. Y tal y como avisamos a la empresa de que se fueran preparando después, uh-huh, de esta reunión con los vecinos para dejar el local, me vino a buscar una de las familias, vamos, que está ahora mismo como responsable de la misma, muy nervioso, preocupado, inquieto, oye, ¿qué pasa? Pero los vecinos que le molesta, que yo corrijo, que eso... En fin, que es una situación más delicada de lo que nos parece, que yo en su día no entiendo. Y bueno, todo esto es reforzar y apostar por las empresas de nuestro municipio, que no me parece mal que tuviera una ayuda desde el ayuntamiento, pero el lugar, en aquel entonces había mil sitios o mil suelos o mil metros cuadrados de suelo industrial para haber puesto aquello allí. Y le decía a los vecinos, y yo no escuché allí ni movilizaciones, ni escuché nada, de nada, hasta que... Ahora parece que es el problema más gordo que hay, entre otros muchos. Y lo digo con ironía porque es verdad que llama poderosamente la atención, porque yo aquel entonces que estaba en la oposición, no, bueno, pues ya está, ya te llama la atención, ¿no? Dices, bueno, y esto, y sabiendo otras empresas, en fin, pero sin entrar en ese debate, pero se hizo con un... Entiendo que no habría una, porque eso se tiene que publicar y tal, no hubo una negación por parte de los vecinos y ahora yo quiero atender dentro de nuestras decisiones cuando se tienen argumentos a la mayoría de las personas y esta situación la vamos a ver conjuntamente porque yo escuchando a uno y a otro cuesta trabajo que tienes que hacer. ¿Sabe? Porque... Difícil papel de mediador, ¿eh? Exactamente, muy, muy difícil. Pero que eso lo vamos a ver conjuntamente y bueno, ya está. Lo que tenga que decidir el ayuntamiento decidirá y por una u otra parte está claro que estamos, claro, tú sabes, salvados. Sí. Pero bueno. Sí. Bueno, un oyente pregunta por la oficina de Endesa. Muestra, dice, su malestar en este sentido porque considera que una población como Ubrique debería tener este servicio. Ya no hay oficinas de Endesa en ningún lado, ¿eh? Mira, de verdad, cuando... Porque esto es otra cosa. Es que... Cuando se quitó la oficina de Endesa de Ubrique, que creo recordar que era gobernaba el PP, nosotros dimos aquello mucha batalla, porque entonces todavía Endesa tenía la política de oficinas en municipios. Hoy por hoy, debido a la telemática y a todo lo que es la información digital del consumo eléctrico, no tienen oficina, porque las empresas atienden a través de los medios que tienen de facturación digital, como digo, de correo, porque tú en Endesa te puedes comunicar perfectamente a través de la página y no tienes oficina, no tienes personal, no. Pues lo que ocurre es que se quitó y aquello en su momento fue un cisma, pero que estamos hablando ya de unos pocos de años después, estamos hablando en torno a los 7 o 8 años aproximadamente, creo recordar, de que se quitó la oficina de Endesa y no es necesaria, ¿eh? Ahora, si son personas que tienen el contrato con Endesa, porque es que antes, también quería explicar eso, la única distribuidora y comercializadora de la luz era Endesa, es decir, todos los ubriqueños y ubriqueñas teníamos un problema y íbamos a Endesa. Pero desde que se hizo y se aprobó la nueva ley de liberalización del mercado eléctrico, pues las comercializadoras que yo en mi casa me puede estar dando el servicio Pepito de los palotes, ¿no? Para entendernos, fulanito o futanita. y no tengo por qué. Endesa ya no tiene rendimiento, exactamente, ni monopolio como para mantener las oficinas. Uh-huh. Y el servicio a lo mejor pues se reduce en la población de Ubrique, pues a lo mejor número de hogares, que no tengo, la verdad que no sé el dato de la cobertura que Endesa le hace al municipio de Ubrique. Y es lo que iba a decir, que si tiene problemas para contactar con ellos, con cualquier cuestión que no sepa, tenemos la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que vaya, que se informe, qué es lo que quiere, si es una reclamación, en fin, y nosotros le podemos ayudar, asesorar en todo lo que esté desde el ayuntamiento en nuestra mano, pero el concepto de oficina de Endesa hay que desecharlo, no nosotros, sino que Endesa ya es que te dice que no es su política, no. Y ni tiene monopolio, ni tiene rentabilidad en ese tipo de cuestiones, ¿no? Tal y como está la sociedad actual de las nuevas tecnologías, lo cierto es que nos tendremos que ir acostumbrando, aunque nos cueste trabajo, los procesos administrativos de cualquiera, desde las administraciones hasta, bueno, pues el ámbito comercial, ¿no?, puro y duro, irán a través de las nuevas tecnologías, a golpe de clic, ¿no? Prácticamente, claro. Pero bueno, cuesta acostumbrarse a eso. Quisiera decirle a la alcaldesa por qué no se hace hincapié en varios servicios que considera no funcionan bien en esa localidad. Uno de ellos dice que es el del DNI, el del carnet de identidad. Dice que es complicado coger cita, que, bueno, ya dice que es imposible, este oyente. Y luego, por otro lado, habla de la inspección técnica de vehículos, de las motos, de los ciclomotores, que dice que no venían desde agosto y vinieron al final de septiembre. Dice que todo el mundo tenía su cita allí esperando, sí, y que no vinieron. Bueno, pero no vinieron y avisaron. Yo aquí, mira, dos cosas. Afortunadamente me libro. Son dos servicios que no son municipales, ¿no? Pero bueno, el DNI, ¿es imposible? No. Cada vez que viene la unidad, hay 70, 75 números que se dan por ese sistema. Y lo puedo decir alto y claro. Y no hay ningún número que se da al margen de la llamada telefónica, ni uno. Entonces, si esta persona no puede cogerlo, pues la dificultad que tiene, porque está todo el mundo llamando, pero que se dan, igual que no puede cogerlo, hay 75 personas que lo cogen, utilizando el mismo método. Nosotros, la Oficina de Expedición del DNI y Renovación, estamos intentando de convencer a la administración competente, que en este caso es la Policía Nacional, el Gobierno de España, el que la tiene, de que haya una oficina en Ubrique que facilite todo esto. Y yo, de verdad, desde mi ignorancia, que puede ser atrevida, que yo lo digo muchas veces, la ignorancia es muy atrevida y yo puedo pecar en este caso de eso, que al menos, mientras que sí, mientras que no, que lo metan dentro del cita previa de DNI. Es decir, yo no puedo creer que en Ubrique los problemas que se generan con el teléfono lo padecemos directamente al ayuntamiento, porque el ayuntamiento es el que da respuesta en eso, que yo le decía de la subdelegación, digo, bueno, ¿y yo por qué tengo que estar? Me dice, pero tú lo quieres para tu vecino, pues te tienes que aguantar, entre comillas, ¿no? Bueno, pues vale, me quedo yo dando los números y tengo ese desgaste siempre que el servicio al menos esté cada dos o tres meses, ¿no? Porque mensualmente tampoco están viniendo. Entonces, es verdad que yo no sé, se lo planteaba el anterior subdelegado y estoy esperando a ver si el actual subdelegado del gobierno me atiende ya de una vez y poder plantearle que, como ellos son los que manejan los días que vienen, que lo metan en cita previa. Tú, en cualquier punto que tú vivas, tú metes en tu página DNI cita previa y pides el número para el día que tú quieres, pues que cuelguen ahí los días que ya han previsto venir, que la gente vaya cogiendo como lo hace todo el mundo en todos lados. Y vuelvo a repetir lo de la ignorancia. No sé si será difícil, y lo que entiendo que al final el problema está en que, como no hay un compromiso de día fijo que vengan a Ubrique, pues no quieren poner en una página oficial que tú vas a venir un día 4 y si al no final viene. No viene. Entonces me temo yo que es más eso que otra cuestión, pero a ver si con el nuevo subdelegado podemos atenderlo. Lo de la ITV de la motocicleta y ciclomotores funciona bien. Han fallado un pocas veces, es verdad que esta última vez nos llamaron y avisaron de que habían tenido una avería, y es que no recuerdo el día de septiembre que era, y no podían venir, se había averiado el vehículo por el camino. Llamaron y nos garantizaron que habían llamado a todas las personas que tenían cita. Claro, eso me lo dicen ellos, yo no sé si es verdad si llamaron a todos y cada una de las personas que tenían cita. Ellos nos dicen que sí, que ha avisado a todos los que tenían la cita concedida. Otra cosa es que muchas personas, como es normal, tú sabes el día que vienen, vas y esperas a ver si hay hueco, que le haya pasado a alguna persona, pero ellos no garantizan, porque ese día llamamos, oye, no, que bueno, llamamos, nos llamaron ellos, llamé yo preguntando a la policía, claro, si sabíamos por qué, y ya me dijeron que sí, que habían llamado diciendo que no venían, pero que habían avisado a todas las personas que tenían cita. Vale. Un oyente felicita a la alcaldesa por su labor y propone: venga, ¿por qué no se unen los alcaldes de Grazalema, Villaluenga, Benocaz y Ubrique para pedir un arreglo de esa carretera? Bueno, yo digo una cosa. ser el desgaste que tiene todo esto. Y cuando tú tienes los resultados, el desgaste me refiero a al tiempo que tú le dedicas, a lo que le quitas a otras cosas. Yo ahora mismo tengo varios escritos presentados con el arreglo de esa mejora a Fomento. Seguramente lo voy a reforzar ahora también con la escudería Ubrique, a través de la subida Ubrique Venado Cap, para volver a reiterarle que no hagan una mejora. Pero yo poco más, de verdad. Decir, yo a los compañeros alcaldes, mi colaboración, lo que sea, pero yo ahora mismo mi tiempo, mis problemas en mi municipio, que tengo que avanzar ya de una manera considerable, no me pueden estar teniendo tanto tiempo como el que yo les he dedicado a la 373. No. Ahora mismo para mí es inviable por cuestión temporal, no por otro motivo. Que eso no significa que haga lo que estaba diciendo antes, que yo no. Un escrito, faltaría más, desde el ayuntamiento al delegado, cuando lo veo, cuando, ¿sabes? Oye, la carretera, ya que tenemos ahora esta parte, que me dirá, claro, ya como tiene arreglada de corte, ya te pone. Bueno, pero la variante, yo se lo decía antes que pelear por eso, pues la circunvalación es la variante. Yo tengo ahí el compromiso del delegado que dentro de la tramitación del plan general va a estar en la fase final ya lo que es el proyecto definitivo, con lo cual va a ser casi adjudicación nada más terminar todo el trámite de aprobación del plan general. Así me tiene, digamos, convencida, ¿no?, de que está la respuesta planteada y que es cuestión de tiempo. Pero yo tengo que pelear por eso, por la variante. Ahora mi comunicación, o nuestra comunicación como Ubrique, lo fundamental es la variante y la circunvalación, sin dejar de solicitar y pedir que arreglen esa carretera, que yo creo que también le hace falta, porque está deteriorándose a un nivel considerable. Pues hemos arreglado corte, la travesía también, la parte, sí, de Tabina, ¿no? La parte de Tabina, exactamente. En fin. Bueno, solución para los atascos en la Fuente San Francisco por la mañana. ¿Qué se puede hacer? Yo no, es que paciencia, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, pero sé que suena, a lo mejor puede sonar mal de mi parte. Tráfico, yo qué sé, juntemos, no vayamos juntos en un vehículo, si ponemos, es que todo pasa, de verdad. Yo creo que lo he dicho muchas veces, que he vivido muchos atascos también, particularmente, que no lo digo, creo que en este caso no peco por ignorante. Es verdad que se tardan unos minutos, pero que son unos minutos. Luego, repito, tú sabes lo que me llama mucha poderosamente la atención, que no entiendo, además, me indigna, que me ocurre. Yo tengo, lo he dicho muchas veces, digo, mira, creo que muchas veces los que tenemos la solución somos los propios conductores, porque tú sabes perfectamente cuando vas a colapsar una salida. Y a mí no me importa, viendo una cola que tengo por delante de 30 vehículos, dejar al que está entrando a mi derecha o a mi izquierda, que no se meta por delante, uno pasa, el otro, y va medianamente moviéndose un poco. Vas al esto, y ahora vas para el frente, para la avenida de corte. Y ese esto, que yo no quería que Fomento lo pusiera con la parrilla amarilla, pues creo que le voy a pedir que pongan la parrilla amarilla, porque hay una cola hasta la Plaza de la Estrella y se quedan los coches metido y cruzado en el carril, sí, impidiendo que tú puedas pasar en ese momento, que es que puedes pasar porque no vienen vehículos. Entonces yo creo que más allá de las soluciones que el ayuntamiento tenga que aportar, de verdad, yo le pediría a la gente de Ubrique y a los conductores que muchas veces analicemos en el atasco en el que estamos y si de nuestra parte podemos poner algo, porque más de una vez nos vamos a llevar una sorpresa de que al final, si tú vas permitiendo que un carril, de verdad, sin que un policía vaya dando paso, pase uno y tú pasas después, y no, ahora no vayas a abrir el camino tú y que pasen 20, no. Uno, la mayoría de los problemas de Ubrique, de verdad, se agilizan. No se resuelven, se agilizan. Pero bueno, es una opinión muy particular, pero que desde el ayuntamiento es que, yo qué sé, vamos a prohibir el uso de los coches, vamos a poner, de verdad, es que ya llega un punto en que la dimensión de los problemas de atasco. Dices tú, pero ¿cómo se resuelve esto, Dios mío? Yo qué sé. Nos levantamos un poquito antes de evitar ya, es verdad que nosotros en el área de por si hay cosas, esto es aplicando sentido común, es análisis diagnóstico del número de vehículos que pasan, en fin, pero que es verdad que nosotros estamos con el plan de movilidad, que a través del área de medio ambiente, la Diputación Provincial, nos aseguraron a la entrada de este mandato que íbamos a tener un plan de movilidad Ubrique. No hemos podido tenerlo. Ahora el nuevo responsable de esta materia, que es el alcalde de Alcalá, Javier Pizarro, se lo hemos pedido de nuevo desde hace un mes o dos meses, vamos, desde hace muy poco que tiene esas competencias, para que nos diga cómo está ese plan de movilidad. Porque o no lo terminan de redactar ellos, o hay personas en Ubrique, que también hay un chava que también estuvo a verme, que a través de un proyecto de fin de carrera, de una carrera ambiental y demás, pues tenía casi esbozado, ¿no?, un plan, uh-huh, de movilidad. Vamos a ver, lo que, como digo, habrá profesionales, gente que sepa también, a lo mejor dar respuestas y soluciones que a nosotros se nos escapen, pero y facilitarán, espero, ¿no?, esos puntos, uh-huh, pero que de verdad, que yo creo que lo de la Fuente San Francisco, eso muchas veces a la bajada, porque pasa, es que pasas por allí y lo ves, y dices tú, pero si es que podría cruzarse mientras que tú estás, no avanzas tres metros, ya bloqueando, pasa uno, ¿no?, exactamente, y en fin, pero bueno, vale, poco a poco. Más cuestiones. Cuando el ayuntamiento dice va a luchar por el canon de trasvase, que solamente dice nos trae problemas y desperfectos en el cauce del río y no hay quien se ocupe de ello. Bueno, lo de luchar, yo luchar, a mí me dicen que normativamente y legislativamente no es posible, yo sigo dando todo el ruido que es posible. El canon del trasvase, mira, ya con la última reunión con la directora general me sacó la ley y me lo enseñó y me dijo, tú ves que pone aquí que es para... En definitiva, van a entrar mucho y da más tiempo a otra respuesta. Cuando estás en otras administraciones, tú justificas, peleas, pero claro, cuando te dicen que legalmente tú no puedes ser beneficiario de un canon porque está destinado a la otra parte, pues ya está. Es que te callas la boca, que dices tú, bueno, pero usted es sensible con mi problema, yo soy sensible con su problema. Y estamos elaborando un plan en donde se va a intervenir en Ubrique, vamos a presentar el informe, estamos pendientes de que la Delegación de Medio Ambiente venga a presentarlo. Bueno, lo que podemos. Y es verdad que el río a mí me preocupa. El río no es la parte urbana, que también, pero me preocupa especialmente que ha estado mucho tiempo sin mirarse en el tramo natural, porque está habiendo modificaciones de cauce y está teniendo daños a fincas considerables. Ahí está ocurriendo, como yo le decía a la directora general, ahí está pasando algo. Ella me dice que no es el trasvase, porque luego también yo le digo, caudal añadido del trasvase más el natural, este año que hemos tenido mucha lluvia, y añadido, y ella me dice, pues no meto todo lo que puedo meter de según la ley del trasvase, yo puedo meter, no me acuerdo cuántos estos litros eran, metros cúbicos, y meten mucho menos, y ella tiene allí un papel que lo certifica, entonces me dice, pues no le estoy metiendo todo lo que debo, todo lo que puedo. Y entonces usted no puede decir, porque yo puedo meter hasta, vamos a poner, decir 200, porque el cauce lo permite. Si meto 100 nada más, no me puede decir que el daño te lo estoy generando. Te lo genero si voy por encima de lo que yo puedo trasvasar. Claro, y entonces esas son las cosas, los debates que son difíciles, porque te callas la boca, entre comillas, pronto por los datos que tienen, o por la ley, o por el dato que te ponen sobre la mesa, y tú insistes en la necesidad de que, vamos, tú te llevas la foto, la finca, el cauce... Es decir, y das también toda la información que puedes, pero que a veces es muy complicado. Y este caso concreto es muy complicado. Vale. 1:28, nos quedamos sin tiempo. Cerramos los teléfonos para recibir las preguntas de los oyentes y nos quedamos con las que tenemos acumuladas antes de marcharnos. Un oyente comenta que por su fachada pasan infinidad de cables de luz y telecomunicaciones. El oyente pregunta si puede negarse a que se pongan más cables o si está obligado a dejar que sigan poniéndole, bueno, pues en su fachada cables. Yo creo que sí que están obligados, ¿eh? Pero de todas formas, yo esto como todo, una consulta garantía que puede venir al ayuntamiento y hablar con el técnico de medio ambiente y ver toda la normativa para yo también quedarme tranquila, pero creo que es posible, ¿eh? Porque hemos tenido algún caso en el que se nos ha planteado y creo que por la ley de telecomunicaciones, según los suministros, en determinadas condiciones, estás casi obligado. De hecho, no... Además, si hay un cableado previo existente, puede utilizarlo, en fin, que hay, pero esa normativa, por eso, como es muy compleja y muy específica, pero que si tiene oportunidad de pedir un día cita con el técnico de medio ambiente, le podrá aclarar cualquier duda en ese sentido, ¿vale? Vale. Un oyente de la calle Reinita pregunta o comenta que si tiene en cuenta el problema que tienen en esa zona con los orines de los perros. Sí, lo tengo en cuenta, igual que yo estoy al tanto, ¿no?, de las múltiples calles donde los perros hacen sus necesidades, donde Solución, pues mire, denuncia. Yo ya llegué a un punto en el que el vecino que se queja tiene que denunciar. Pero denunciar ante un juez o denunciar ante la policía, lo que entienda. Lo que no puede, porque son problemas que, es verdad que desde el punto de vista municipal, porque pasa que nosotros tenemos que reforzar el servicio de limpieza. Si tú en una calle, a lo mejor la baldeadora la tienes que llamar más veces por él, que es un problema, que sí, pero los conflictos que se generan ya, y además este me consta, que es un conflicto muy particular, yo no me puedo meter en medio, ¿eh? Yo lo digo, yo hasta donde pueda, hablas con uno, hablas con otro, intenta, pero hay veces que no te puedes quedar en medio, porque si no te la dan por todos lados sin tú poder hacer nada, porque si te la van a dar para tú poder actuar, pues vale. Entonces, denuncia. Yo sé que hay varios escritos, creo que no están identificadas las personas a la que se refiere él, y yo le aconsejaría que denunciara abierta y libremente, vamos. Porque además, si después de todas las publicaciones también que pone, me imagino que se sabrá quién es. Y esto no, yo no, siempre intento de evitar conflictos entre vecinos, pero hay conflictos entre vecinos que no lo va a resolver, no lo resuelven entre ellos, imagínate entrando al ayuntamiento por medio, vamos. Es imposible. Bien, más cuestiones. Un oyente pregunta si se puede dar más celeridad al arreglo de las filtraciones de agua en el parking de Antonio Vega, a temor antes de que lleguen las lluvias. Bueno, estamos trabajando en la plaza al ritmo de la obra que merece. Nosotros, lo de celeridad en las obras municipales, hombre, permítanme que saben que es algo complicado. Pero no es por nada, sino porque también lo llevamos a la par. Las obras municipales normalmente empiezan un paquete a la par de allí, más los planes de cooperación, en fin, empiezas casi a la par, como estoy diciendo, a la vez, vamos, sí. Unas pocas de obras, y es complicado el centrarte en una para poder acelerarla, pero vamos, yo creo no me preocupa, porque además, si llueve, entiendo, que no va a haber problema de filtración alguna, ¿eh? Ese trabajo previo debe de estar medianamente resuelto. Vale. Sugerencia, dice, en la puerta de la farmacia de la Avenida España hay un aparcamiento de motos, pero no tiene señal vertical, solo las rayas en el suelo, y casi siempre está ocupado por algún coche. ¿Podían poner un disco para que lo respeten y lo dejen a disposición de las motos? La pregunta que yo me hago es si lo respetarían con el disco, pero bueno. Yo creo que, pero ya además yo creo que está, debajo de, me parece, me recuerdo debajo de la esquinita, como entre el naranjo, pero bueno, lo miramos, se puede poner, pero que es lo que estamos diciendo, que todos deberíamos de respetar, y también las motos, aprovechar los aparcamientos que están reservados para motos, pues aparcar nuestra moto ahí y dejar otros aparcamientos libres, que también los hay en nuestra localidad, ¿no? Pero vamos, lo miro a ver la señal cómo está. Y otro oyente dice que si podrían cambiar los discos que hay en las intersecciones del polígono, porque dice que ha habido ya varios accidentes. ¿Varios accidentes allí por las señales? Por las señales. ¿No te dice más nada? No me puede. Pues, bueno, yo sé, mira, ahora para... vamos a la concejala de tráfico, que no me salía, sí. Tiene ahora previsto la sustitución de una serie de señales. Además, en los planes de empleo, como ha estado diciendo la concejala, se ha incluido una acción para todo lo que es señalización vial y, y vertical. Y le voy a decir que mire esa zona. Yo, mira, estas cosas, como todo, la policía es la que informa al ayuntamiento cuando hay puntos de siniestro, se actúa normalmente cuando hemos detectado pues cualquier problema para evitarlo del tirón. Y yo no tengo constancia, vamos, que no dudo que haya habido algún choque, menor afortunadamente, porque si no sí que no hubiéramos enterado, pero que yo creo que la señalización allí es correcta. Pero aquel escalestri, es verdad que gente que a lo mejor no lo conozca por primera vez, se hace un poco complicado, se hace un poco complicado, pero bueno, intentaremos de mejorar la señalización. Pues 21 preguntas de los 21 oyentes que han participado hoy en Cosa de Todo, en el espacio que iniciábamos en esta nueva temporada con la compañía de la alcaldesa Isabel Gómez y de la concejala Trinidad Jaén. Le agradecemos a las dos la participación hoy en este Cosa de Todo y que nos hayan atendido en este tiempo de radio. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, y un placer estar aquí con vosotros y con nuestros ciudadanos. Encantada.